estamos en contacto con Manuela Miranda Tirado, ella es secretaria general electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buen día, Manuela, aquí te saludamos. Buen día, Manuela. Hola, buen día, Sofi, buen día, Manuela. Gracias por la invitación. Bien, Manuela. Bueno, comentanos un poquito, por favor, acerca de estas pintadas que han aparecido ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por favor. Sí, tal cual como mencionaban ustedes, esta mañana a través de fotos y a través de personas que iban llegando a la facu a trabajar o a estudiar, nos enteramos que estaba toda la facultad escrachada, con aerosol, pintado en las puertas de la facultad, en las paredes del alrededor. La verdad que es muy triste y da mucha bronca ver cómo estos militantes, porque son ellos, las pintadas dicen Milei 2023, las pintadas también dicen acaba el curro de política, se les acaba la joda, feminazis. La verdad que es muy triste leer esto, porque son ellos mismos los que se quejan de, por ejemplo, el daño a la institución que se hace pegando carteles de campaña sin rayar nada, pero ellos después van y rayan una facultad pública, una facultad que ellos mismos también quieren privatizar, como ya lo ha expresado Javier Milei en sus declaraciones. La verdad que a nosotros como estudiantes, como militantes, nos apena un montón, porque también venimos sufriendo otros escraches y otros, no quiero decir persecución, porque no la considero como tal, pero sí una manera de estar permanentemente siguiéndonos los pasos de parte de los militantes libertarios hacia quienes estamos militando una campaña, como vos decías, del nunca más, de la democracia, de los derechos humanos. Manuela, dentro de ahí, por lo que nos comentás de la facultad, hay grupos que políticos apoyan al candidato de La Libertad Avanza. ¿Han podido tener contacto con alguno de estos grupos con respecto a lo que ha pasado de estas pintadas? Todavía no, si bien estamos en contacto las agrupaciones que no apoyamos a Javier Milei. Por ejemplo, también estamos en contacto con la Franja Morada, con la izquierda, que están repudiando este escrache que han hecho en la facultad. No hemos tenido contacto con los responsables ni con los responsables del espacio político de La Libertad Avanza. Lamentablemente, por redes sociales, ellos son los que dicen que está mal pegar carteles, pero cuando rayan una universidad o una facultad así, para ellos está bien y es parte de la libertad que ellos desean para el país. Entonces, no hemos podido tener diálogo. Tampoco están interesados en dialogar con la oposición. Entonces, no hay nada más para hacer que organizarnos entre quienes estamos en contra de esto y salir adelante, como por ejemplo con reuniones interclaustro, con profesores, con personal no docente, estudiantes. Más que eso no estamos pudiendo hacer. Manuela, ¿cuál ha sido la reacción de los estudiantes en general ahí en el espacio facultativo cuando van llegando y van viendo estas pintadas y se enteran de lo que está ocurriendo? ¿Qué va pasando ahí? ¿Cuáles son más o menos las cosas que ustedes van viendo, cómo va reaccionando el estudiantado ante esto? Afortunadamente, la mayoría está muy enojada, más allá de si están a favor de votar a Unión por la Patria o prefieren anular el voto. Son estudiantes que no votarían a La Libertad Avanza porque entienden que estamos en un contexto en donde la democracia peligra, y ellos mismos son usuarios de esa educación pública. En redes sociales se está moviendo mucho el repudio, fotos, comunicados permanentes de parte de los estudiantes, también nos llegan mensajes a quienes estamos adentro del centro de estudiantes, poniéndose a disposición de si hay que ir a tapar las pintadas, de que si hay que hacer una reunión. Están los estudiantes totalmente movilizados, y la verdad que es algo muy positivo, porque están entendiendo el contexto en el que estamos y que su facultad fue dañada con pintadas que la verdad no representan a la ideología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es decir, recientemente se hizo un comunicado y una foto en conjunto con todas las agrupaciones y con profesores y no docentes a favor de la educación pública y en contra de Javier Milei. Y eso sigue siendo así, va a seguir creciendo porque la verdad que no es aceptable que vengan a amenazar con que va a terminar la educación pública porque es un derecho y lo vamos a seguir defendiendo todos los estudiantes de la forma que sea y también sin violencia, cabe destacar, sin violencia. Manuela, desde las distintas agrupaciones que existen ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me imagino que irán recibiendo con el transcurso de las horas también apoyo de otras agrupaciones de otras facultades, seguramente. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de manifiesto en conjunto, alguna conferencia de prensa? ¿Cuáles son los pasos a seguir entendiendo que esto ha sido algo que ha pasado o que ha ocurrido hace muy poquito tiempo, pero qué tienen pensado, qué acciones tienen pensadas ir realizando para también visibilizar esta situación y que pronto la comunidad mendocina sepa en su conjunto esto grave que ha ocurrido? Sí, mira, principalmente las autoridades de la facultad junto con el centro de estudiantes, organizaciones que adhieren y no docentes, nos estamos comunicando ahora para llevar adelante una reunión ahí en la facultad, que se va a llevar adelante en un par de horas, para ver cómo vamos a accionar, es decir, si vamos a tapar las pintadas, hacer alguna intervención, llamar a alguna conferencia un poco más grande. Además, desde el rectorado avisaron que justo en este momento está sucediendo la conferencia de prensa, que la va a dar el vicerrector, Gabriel Fidel, para un poco contar lo que ha pasado y informar cómo va a seguir esto con respecto a denuncia que ya se hizo en la policía. Nosotros desde los estudiantes vamos a pedir las cámaras de seguridad que tiene la facultad. Estamos haciendo el trámite para que nos las puedan mostrar y ver si podemos sacar algo de información desde esas cámaras. Además, bueno, comunicados que ya se están armando para salir desde las redes de los centros de estudiantes y demás. Por suerte, agrupaciones de otras facultades ya se están mostrando en solidaridad, en disposición a lo que necesitemos, y la verdad que está siendo como bastante bastante rápida la movida, afortunadamente. Estamos pudiendo contactarnos rápidamente con las autoridades, con otros estudiantes, así que va a ser muy muy positivo lo que salga acá, más allá de todo el daño que han hecho estos militantes libertarios, va a salir alguna respuesta bastante importante y esperamos que el resto de los medios de Mendoza, como están haciendo ustedes hoy, que les agradezco un montón, que el resto de los medios de Mendoza, quizás algunos de televisión, como es el Canal 9, el Canal 7, puedan acercarse a la facultad, puedan hablar con los estudiantes, militantes principalmente, y que podamos poner nuestra voz para que el resto de la provincia se entere y sepa cuánto daño han hecho los militantes de la Libertad de Avanza hoy. Manuela, por lo que nos comentabas, y bueno, nosotros hemos tenido acceso a las fotos de las pintadas. Muchas de las pintadas tienen frases que están acuñadas, por decirlo de alguna manera, por el candidato Milei. ¿Es así? Sí, tal cual. No solo han hecho eso, sino que hace una semana también rayaron unos pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo que habíamos pintado en memoria y en conmemoración al 24 de marzo. Así que sí, tal cual, es siempre haciendo referencia a esa casta de la que tanto se quejan, haciendo referencia a su odio por el feminismo, a su odio por la diversidad, a su odio también por una política sana. Son todas frases que remiten a la violencia y pretenden, lamentablemente, retomar prácticas que ya se hicieron en la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Nos comentabas un poco recién, Manuela, cómo se iba realizando esta etapa de electoral de anterior al balotaje con respecto a lo que ocurría con las agrupaciones o con la agrupación que tiene simpatía por la Libertad Avanza. ¿Cómo veían ustedes que se iba desarrollando esta situación y si pensaban que podía llegar a ocurrir algo como lo que ha ocurrido, algo tan grave como lo que está pasando? La verdad que hace varios días ya estamos teniendo encontronazos por redes sociales con militantes de la Libertad Avanza, en donde ellos escrachan, por ejemplo, a compañeras que simplemente están pegando un cartel de campaña en un lugar que está vacío, sin hacerle daño a nadie y sin tapar ningún discurso ajeno. Nos vienen escrachando por esto, nos escrachan porque nosotros, según ellos, nosotros estamos ensuciando la institución y ellos están en contra de eso, pero después vemos cómo rayan literalmente la puerta de una facultad pública. También, un poco, no esperábamos esto, pero la vez pasada, hace unos días, amenazaron a una compañera de la escuela normal, le pusieron un cartelito en la mochila que decía "comunismo acá no, con vos van a ser 8001". La verdad que ya esos mensajes son absolutamente violentos, amenazas que pretenden eso, hacernos volver a vivir a los militantes políticos, por ejemplo, del radicalismo y del peronismo, algo que ya sufrió, por ejemplo, parte de mi familia allá por el 76. La verdad que los libertarios tienen manejos muy violentos, más allá de que su candidato a presidente diga por los medios de comunicación que ellos no son violentos, sí lo son, porque amenazan, agreden y esperan un modelo de país que ya se vivió y que no estamos dispuestos a volver a vivir. Manuela, ¿cómo ha sido también la respuesta? Bueno, nos comentabas vos que la respuesta de las autoridades de la universidad ha sido inmediata en este caso, pero ¿había conocimiento de las autoridades de la facultad de estas situaciones que vos nos estás mencionando, violentas, que se estaban llevando a cabo? ¿Y si había conocimiento, había alguna respuesta acerca de eso? Sí había conocimiento, pero no respuesta. Desde el rectorado y el UNCuyo, lamentablemente aún no se han posicionado a favor o en contra de la educación pública y a favor o en contra del gobierno que pretende llevar adelante Javier Milei. Y bien, hay conocimiento de parte de las autoridades de la facultad y se han mostrado en pos de seguir defendiendo nuestros derechos como estudiantes y como ciudadanos. De parte del rectorado todavía no, y estamos esperando que lo hagan porque confiamos en que van a defender la Universidad Nacional de Cuyo y que van a no van a dejar que avancen estos discursos que tanto daño hacen. Ahora estamos esperando ver cómo avanza esta reunión interclaustro. Cuando se lleve adelante, esperamos que puedan estar la mayor cantidad de autoridades posibles de la universidad y de la facultad, porque necesitamos respuestas rápidas, seguras, concretas, que les digan basta a estos ataques violentos de parte de la Libertad de Avanza. Perfecto. Bueno, Manuela, no sé si nos querés agregar algo más, algo que nos quieras informar acerca de esta situación o algo que quieras decirles a nuestros oyentes. Están el aire de la mosquitera para que vos puedas decir lo que te parezca. Primero, muchas gracias, porque la verdad que ustedes son un medio que siempre está en primera línea para denunciar y darle voz cuando suceden estas cosas. Así que agradecerle a ustedes, al equipo de la mosquitera, por ponerse adelante a cubrir. La verdad que necesitamos lo hagan, invitarlos a todos los oyentes a que se acerquen a la facultad, a que nos sigan en las redes sociales. La red social del Centro de Estudiantes es @fcps_centroestudiantes. Ahí se pueden enterar permanentemente de lo que vamos a ir haciendo, de las movidas que vamos a realizar. Así que están invitadas a participar, invitados a difundir por redes sociales, a hablarnos y ponerse a disposición si es que desean, y a seguir luchando por el nunca más, porque ya lo dijimos, llevamos 40 años de democracia ininterrumpida y vamos por más. No vamos a dejar que estos discursos violentos avancen, vamos a defender la educación pública hasta el último momento, derecho como estudiantes, militantes políticos, poder decir que estamos orgullosos de ser estudiantes, no tener miedo de pegar un cartel de la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, y lo vamos a seguir haciendo sin miedo y sabiendo que la sociedad argentina quiere lo mejor para el país, y lo mejor es mantener la democracia, mantener los derechos y dejar de lado los discursos violentos que pretenden desaparecer ideologías y hacer daño a partes de la que ya entiendo hace mucho tiempo. Así que más que eso, agradecerles y esperarlos con los brazos abiertos. Bueno, Manuela, te agradecemos nosotros absolutamente esta comunicación y que nos hayas podido informar y nos hayas podido decir todo lo que ha ocurrido ahí y los pasos que se van a seguir dando. Te mandamos un abrazo y, como siempre, por supuesto, el aire y los micrófonos de La Mosquitera están abiertos a que cualquier cosa que ocurra se puedan comunicar con nosotros para lo que quieran. Muchas gracias.